¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Edición 12 de Notas en 35 milímetros, hoy día jueves 23 de marzo. Casi en directo. Casi en directo, sí, con una breve dilatación, ¿cómo se dice? De un par de horas. Delay. Con un delay. Se repite el programa el domingo a las 12 del día, en doblado al castellano. Ahora nos van a escuchar con subtítulos. En lenguas. Oye, partamos, po. Voy a invertir lo que tengo aquí en la pauta porque para no partir al tiro con el obituario y dejarlo para el final. Ahí... Fue como importante el obituario. Sí, sí. Así que lo vamos a dejar para el final para hablar de algunas cosas. Quería decir yo, fíjate que vamos con las novedades que hay en términos quizás de lo que es documental. No quizás. Del otro cada día vez me gusta más el documental. Me tropecé con un documental que me gustó mucho. Alguno de mis amigos de Facebook lo posteó, este documental, y ahí lo vi. Además, más o menos corto, dura unos 40 minutos, 89 minutos, que se llama El hombre de la foto. Ah, igual lo vi, po. María José Martínez y Gonzalo Ramírez. Oye, ¿esta era de un ramo de periodismo? ¿Será de Gonzalo Ramírez, del Gonzalo Ramírez? No estoy seguro, el documental es del año 2014 o no me acuerdo, 2006 antes. Por ahí. Sí, no es reciente, pero no lo había visto. Y se trata de identificar al personaje que aparece en una foto que es bien icónica de la dictadura. Bueno, se ha usado en discos, se ha usado en libros, se usó mucho durante la dictadura, claro, para hacer promoción de actividades de apoyo en Europa. Claro, aparece, por ejemplo, es la portada de un libro de fotografías de la dictadura. Álvaro Hoppe. Donde hay fotos de Marcelo Montesino, Álvaro Hoppe y otros más. Y Daniel, se me olvidó el nombre del autor David de la foto. Burnett. David Burnett. Que es norteamericano el que tomó la foto. Sí, también me y él era, es para que se ubiquen en la foto de un joven que va siendo detenido en un estadio nacional y que mira fijamente a la cámara con un rostro desencajado de no saber qué le pasa y con mucho temor. Y es la portada también del libro de Tomás Jocelyn Holt que se llama El Chile Perplejo, ¿no? Es que más que de temor es una cara de absoluta sorpresa, de absoluta... entre decepción y la cara de que de traición, no que el traicionado, sino que de traicionado. ¿Será estupor la palabra? Estupor, perplejidad, sí, porque claro, se ve temor porque uno ve los milicos y ve el, ¿cómo se llama? Ve los sables, no sé si uno ve los sables, pero los fusiles, sí, pero no importa, lo que te quiero decir que uno ve los milicos y se imagina toda la carga y claro, son fusiles, pero tú ves los sables, ves la tortura, ves todo en esa carga. Bueno, este documental está disponible en Vimeo, se llama, voy a repetir, El hombre de la foto. Muy buen video. Si son profesor de historia como nosotros, les puede servir para trabajar algunos conceptos como o algunas habilidades del pensamiento histórico, como el trabajo con documentos. Interpelación del documento. Claro. Hay unas entrevistas ahí, entre medio aparece Tomás Jocelyn Holt, historiador conservador, de derecha, lo que sea, pero tiene también ahí, hace una buena explicación de lo que es la construcción del conocimiento histórico en una parte y el uso de los documentos. Sí, pero el tipo será, todo lo que tú quieras, de derecha, conservador, pero tiene cierta noción de democracia que se la envidian hartos que dicen ser de izquierda. Sí, bueno, él es, tengo entendido que es muy amigo de Gabriel Salazar. Claro. Y se respetan mutuamente como historiadores. Pero bueno, este documental vale la pena verlo, está ahí disponible, es gratuito. Vimeo. Y por ahí hay alguna página de internet que enseñan cómo descargar los videos de Vimeo, por si a alguien le interesa. En todo también. Caso, es importante, no solo por la situación de documento histórico, sino también porque las entrevistas te sirven montones para contextualizar el fenómeno de la dictadura. O sea, yo lo encuentro que no solamente del pensamiento histórico, también de apreciar. El pensamiento político, social, sí, cultura, sí, etcétera. Está, la verdad es que es un súper buen documental, fíjate. A mí me gustó mucho el tratamiento que hacen del tema. Muy rápido. La aproximación que hay al tema. Hay muy buenas entrevistas a las personas cercanas a este hombre que ahí tenía 23 años. No vamos a adelantar por si no lo han visto la historia completa. Vale la pena. Pero vale yo la lo pena recomiendo, verlo. Pero... Mucho verlo con gente más joven para que vea cómo fue el proceso, porque está clarísimo lo que se sufrió la gente común y corriente y lo que sufrieron también después para los 80 las poblaciones en Santiago. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque muestra también lo que le ocurre a las personas comunes y corrientes en ese proceso. No estamos hablando aquí de los personajes, no es gente... que fueron de autoridad o que tuvieron más notoriedad. No. El caso de esta persona... Y de la gente que comenta, gente común y corriente. Alfredo, no recuerdo el apellido, él Daniel Alfredo. Daniel Alfredo, me olvidé. No me acuerdo si era Campos, pero Freddy, la mamá de él habla ahí, era un joven que trabajaba en un laboratorio y que sale de la pega y lo detienen, así sin tener ninguna... razón particular, ¿no? Bueno, ese documental está disponible, se llama en Vimeo. Y fíjate que otro documental se va a estrenar en Cinemark, en el Plaza del Trébol, el sábado, este sábado 25. Lila. Y se estrena, fíjate, con 4 funciones continuadas desde las 11 de la mañana para adelante. ¿Tienen vendida toda la entrada? Se vendieron las entradas en 15 minutos, leí el otro día. Y se trata de un documental que se llama Tu ciudad no te abandona. O sea, la primera función está toda vendida, la otra no. 45 minutos dura, es de César Castillo, y es un acto de amor a Deportes Concepción, el equipo que viene a ser identidad de nuestra ciudad, y que por estos vaivenes de lo que es el mercado y el mercantilismo del fútbol, está actualmente suspendido de la NFP. Y este documental da cuenta de la resistencia de los hinchas a este proceso y de la marcha que se hizo en octubre del 2016, fue el año pasado. Sí. Esta marcha multitudinaria que termina con el estadio casi lleno con hinchas con banderas, con las camisetas, ante una cancha vacía. Y con secuela en Santiago. Y con consecuencias en Santiago y todo eso. Así que es una película para quienes... les gusta el concepto, para quienes quieren apoyar con el renacer del equipo. Actualmente el equipo existe existe como Club Deportivo Social y Cultural y no como Sociedad Anónima. Y eso es muy interesante porque al final las Sociedades Anónimas mataron lo que eran los equipos de fútbol y se transformaron en grandes empresas y con, por supuesto, con monopolio y con estos duopolios u oligopolios de los equipos. ¿Y con cuánto chanta metido ahí manejando la Y con una pérdida de interés importante, fíjate, de identidad de la gente con sus equipos. O sea, aquí teníamos equipos como el Flandes Viales, Concepción. El Naval. Eran parte de la identidad local, o sea, Queda Huachipato, que tiene el apoyo de la empresa y está Universidad de Concepción también, pero los equipos tradicionales donde había identidad de la ciudad, digamos, de los... El León de Collao. Claro, eso se ha ido perdiendo. Yo encuentro, bueno, tú sabes que no me gusta el fútbol, por eso, justamente por el tema del mercantilismo, de las marchas que se generan, pero un equipo de tradición, un equipo de barrio, merece todo mi respeto. Sí, en esos equipos hay amor por la camiseta de verdad y por una cuestión, yo decía, identitaria. Sí. Así es que quienes estén interesados en verlo, no sé si quedarán entradas todavía, pero acérquense a Cinemark. No, si la que está vendida es la primera función. Y fíjate que el 1 de abril se va a estrenar en Santiago. Yo creo que es bueno ir y que se agoten las entradas y que haya revuelo y que se note que importa. A todo esto, fíjate que están la misma gente que está rearmando el club, venden las camisetas. ¿Sí? Como las camisetas tradicionales con el escudo que tenía el escudo de la ciudad de Concepción, no con el león, digamos, sino que la camiseta del Deporte Concepción antigua. Y con eso están tratando de financiar, o sea, y lo logran, parece, lo que es la escuela de fútbol que tienen. Todavía existe la escuela de fútbol de niños que van a jugar ahí, que se forman como jugadores de Deportes Concepción. He visto harto cabros. Y hay una sensación ahí de que la cosa no está perdida. Exalumno, cabros del año pasado también, y cabros mayores con la camiseta. Y ese día de la marcha, yo vi una foto en el Face de varios chicos del año pasado Enardecido. ¿Cuál protesta? Oye, nos quedan dos minutos. Así bueno, que, anuncia el obituario. El obituario, sí, porque fíjate que hay pérdidas sensibles a nivel nacional e internacional. Y planetario. Hay una que es transversal y planetaria. Pero quienes nos dejaron durante la semana pasada y desde el fin de semana hasta esta semana está un director de fotografía de cine chileno que es súper importante, que es Héctor Ríos. Chacal de Nahuel Toro. Que hizo fotografía de Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Littín, y de La Frontera, de Ricardo Larraín. Que fue lo único que me gustó de esa película, fue la fotografía. Claro, y como lo último que hizo fue El Hombre que Imaginaba, Claudio Sepiaín. Héctor Ríos. Es Héctor Ríos quien dejó este mundo. Y también otra pérdida sensible en nuestro país es Edgardo Bruna. Un actor clásico. Actor clásico de telenovelas, pero también de cine y de teatro. Sí. Él estaba trabajando en Ictus y murió sorpresivamente a los 60 años, creo que tenía poco más. Buen comediante. Edgardo Ríos tenía como 90 años ya. Buen comediante, el Edgardo Bruna, también dramático. Y también estos los que actúa con los ojos. Y también dirigente gremial, digamos, sindical. Y la otra pérdida, fíjate que ya yo diría que una pérdida como que va terminando el siglo XX con la muerte de él, es Chuck Berry, quizás el verdadero histórico, padre del rock and roll, histórico. Que ha tenido también mucha presencia en el cine. Sí, pero recordemos, para empezar, el Volver al Futuro. La más icónica es Volver al Futuro. Claro. Pero también, por ejemplo, una de las primeras películas de George Lucas, esta American Graffiti. Ay, qué linda esa película. Que daba cuenta prácticamente de lo que eran todas las canciones de Chuck Berry. Esta cosa de la adolescencia. Ahí trabajaba Harrison Ford, jovencito. Claro, y tenía como 40 años. Pero salía jovencito. Claro, y Chuck Berry cantaba precisamente de las alegrías y desventuras de los adolescentes, aunque ya lo hacía bastante mayor, ya él tenía 30 años cuando escribió esas canciones. Bueno, y la canción de Pulp Fiction es sobre un matrimonio de adolescentes. Esa canción que bailan Travolta con la Uma Thurman. Que a su vez es un homenaje a una película, a Los 8 y medio de Fellini. Claro, You Never Can Tell se llama la canción. Claro, nadie quiere decir, nadie sabe qué va a pasar, porque es un matrimonio de adolescentes y son felices. Claro, y bueno, es parte de la cultura juvenil del siglo XX en Occidente. Yo no diría menos juvenil, debido a la cultura. Porque no, pero es que fíjate que, con el rock and roll juvenil aparece también, sí, el concepto de cultura juvenil. Sí. No, es verdad, tanto con sí los jóvenes como actores del mercado, como compradores, ¿cierto? Sí. Y capaces de levantar figura, como también la aparición de la figura de la adolescencia. No, y del artista de rock con guitarra. El ídolo. El ídolo y el guitarrista de rock and roll, porque los otros artistas de la época, Irán Chuck Berry, tocaban piano la mayoría. Irán Bosse. Pensemos, por ejemplo, Jerry Lewis, Little Richard, Fats Domino, eran pianistas. En cambio, quien hace la figura icónica del héroe de la guitarra, es el primero quizás, es Chuck Berry. Y después, además, que era tan magnético, tenía como una cosa como de gato, como de lobo, no es sé. Impresionante, yo lo vi cuando estuvo en Televisión Nacional en el año 80, hizo dos actuaciones, una en Vamos a Ver y otra en un programa especial que dieron un día lunes en vivo del Casino de Las Vegas, donde cantó puros temas desconocidos, pero en el Vamos a Ver cantó temas que eran los que uno pudiera identificar. Yo lo he visto en muchos documentales, en mucha recreación, y la verdad que el gallo es fascinante. Así que, como ya estamos pasados del tiempo, vamos a despedir este bloque y a Chuck Berry con la canción emblemática de Volver al Futuro también, y emblemática del rock and roll. Cuando viaja a New Orleans. Que es Johnny B. Good. Juanito C. Bueno también se pudiera traducir, aunque está más bien como un nombre propio, Johnny B. Good, que cuenta la historia de un joven pobre que tocaba la guitarra como cualquiera toca el timbre, ¿no? O sea, y cantaba también lo que cantaba Chuck Berry. Así que nos vamos con Johnny B. Good de Chuck Berry, volvemos luego a hablar de películas. Learned to read or write. Perry. Se va a echar de menos. Oye, escuché, fíjate, el disco nuevo, ya escuché la primera canción y está en plena forma. Por lo menos está grabado hace quizás hace unos 3 o 4 años. Pero ahora, cuando anduvo viajando, se le veía muy... Él está muy deteriorado. Cuando la última tocó en Chile hace el año pasado, y dicen que daba pena porque olvidaba las canciones, olvidaba los acordes, pero olvidaba 90 todo. Años. Pero sí. Aún así había estado grabando durante unos 8 años el disco nuevo y se veía, por lo menos lo que yo escuché, fíjate que estaba... en bastante buena forma en ese momento. Es que un viejito en gira cualquiera, pues. Si uno se maltrata en viaje, imagínate. Además, que por ejemplo, a él no le gustaba que le condujeran el auto, que andar en limusina. Le gustaba que le pagaran en efectivo. Sí. Era realmente complicado los contratos y todo eso. Y estaba siendo manejado por su hijo y explotado por su hijo, dicen por ahí. Tiene tanta historia. Hablemos de película. Yo vi una película que tenía muchas ganas de ver cuando supe que existía. Porque yo soy fanática de él, pronúncialo tú porque me carga pronunciarlo. M. Night Shyamalan, que es el nombre fácil que tiene el Shyamalan. Se te da muy bien los nombres complicados. El nombre ¿verdad? Indio, sí. Es súper... ¿mucha consonante? Difícil, sí. Bueno, yo vi Split, fragmentado en chileno, y en español, sí, tiene otro nombre. En España siempre le cambian los nombres, en España además dan las películas dobladas, ¿sabes tú? Sí, por una ley de Franco, antigua, que se le dio gran empuje al cine español a los actores. Y en Alemania también las hacen dobladas. Ya, espérate, en Múltiple también se llama en otra parte la película. Bueno, es la historia de un joven que tiene 23 personalidades diagnosticadas dentro de sí, todas distintas unas de otras. Y al parecer hay una 24 vigésima. Una, claro. Una personalidad número 24 que es muy, muy importante. El cuento es que está súper bien actuada. La historia es fascinante, tiene varios recovecos, tiene un final que no se puede ni siquiera, por favor, nadie lo cuente para que lo puedan ver la película. Y que es característica del cine de Shyamalan, que sí. Es lo que se le critica mucho también, que son estos giros sorpresivos. Pero yo, ¿por qué le critican eso? Si yo encuentro que la gracia de sus películas es justamente esa. Además que podemos decirte, iba a hacer yo la pregunta, si tú consideras que Night Shyamalan es un autor de cine, hace yo creo cine que sí. De autor. Sí, para empezar, bueno, él escribe sus guiones y sus películas son claramente identificables, yo creo que nadie lo podría imitar. Bueno, yo no he visto todas las películas, pero por ejemplo, obviamente vi Sexto Sentido cuando ya sabía el final porque alguien me lo contó, pero no me importó. Vi que me mató La Aldea, Señales, que y la, genial. La Aldea ya es maltratada. A mí me ha gustado mucho La Aldea, la he visto con harta gente joven. Igual me gustó La Aldea, fíjate, me gustó y me gustó harto. Bastante. Harto, mucho, sí, mucho. Sí. Yo encuentro que también es como una buena, ¿cómo se puede decir? Como una alegoría de lo que es la historia, la construcción de la mitología histórica del poder. Y luego vi Señales con un Joaquín Phoenix genial, el Mel Gibson, el papá, ¿o no? Mel Gibson, Joaquín Phoenix, y no me acuerdo quiénes son los niños. Son unos niños chiquitos que no recuerdo. Y bueno, también vi Protegido, vi La Dama del Agua, que ya ahí no me anduvo tanto, pero igual era un cuento bonito, con escenas bonitas y todo. Pero esta, los dos protagonistas, el Jake McAvoy, ¿en Split? James McAvoy. Ay, pero ya tú me corriges, pero no te rías, sí, está bien. Yo hablo en chilense, no, si no se pronuncian los nombres. Ya, bueno, el James hace un papelazo. Todo el mundo dice que es candidato seguro para el Oscar. Y la niña, la que trabaja en Bruja, ¿en La Bruja? Sí, en The Witch, ¿sí? En La Bruja, que es la Anya Taylor-Joy. Es muy bonita ella. Bueno, salen muy tres chicas ella. Preciosas, las tres niñas. Y también el papel muy bueno de la doctora, de la psiquiatra, del que aloja las personalidades. Bueno, igual me recuerdo... La psiquiatra es Betty Buckley, ¿sí? Que actuó en Tender Mercies, esa película que te gustó mucho, con Robert Duvall. La vimos nosotros esa película. ¿Cómo se llama en castellano Tender Mercies? No me acuerdo. Ay, no me puedo acordar. Bueno, actúa muy bien, como decía. La historia también me recordó un poco al coleccionista. Muy poquito, pero también, bueno, el secuestro de las niñas. Y una de las personalidades era así como... ¿Te acuerdas que era como el coleccionista era como meticuloso. Sí, meticuloso. También tenía trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza. Era William Wyler, ¿no? El que te tocó era William Wyler, sí. Exactamente era él, sí. Sí, sí. Pero y ahí actuaba Terence Stamp y Samantha Egger, sí, la chica. Sí, un pap. Bueno, o sea, esa película hay que verla, el coleccionista. Y también quizás si uno quiere seguir la línea, habría que ver Atame de Almodóvar, que tiene mucha referencia coleccionista. Vamos haciendo el bucle tras el bucle. El rizo trae el rizo, pero está bien porque eso es el cine, pues el cine no, se nutre de otras películas. Yo encuentro que es una película intelectualmente no tan exigente como grandes películas, pero es una película que te tiene completamente entretenido, te tiene pegado en la pantalla, te tiene... La música está bien elegida, la fotografía es muy buena, técnicamente, y lo encuentro impecable. Se dice que es la vuelta grande de Shyamalan. Y la verdad es que maneja muy bien la tensión. Hay un súper buen manejo del ritmo. Sí. Hay una tensión permanente. Constante. Es de esa, la otra día leía por ahí. Y yo lo sentí que está todo el rato al borde de la silla. Claro. Viendo la película. Al borde de la butaca. Saltando ahí, esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Hay algunas cosas que, desde mi punto de vista, no están tan bien resueltas, pero no, que... técnicamente impecable. El guión puede tener alguna falencia, pero no importa. O sea, detalles que se pueden... Uno puede tragarse eso sin cuestionar tanto. Porque la película te aguanta hasta el final y el final te deja dada vuelta. Sí, pero decíamos eso es como una característica del cine hecha mal en estos giros al final. Ahora, la verdad es que es una película que entretiene, o sea, si cuando uno habla del cine como entretención, además que te obliga a suspender la credibilidad como lo hace, debe hacer una buena película. Eso es lo que te decía yo, porque puede que no sea perfecta, pero... O sea, suspender la realidad, perdón. La credibilidad uno cae, o sea, para poder verla, disfrutarla, tienes que creerle el cuento. Y esa es la gracia, porque te tragáis el cuento, aunque tú por ahí de repente te viste algo, eso no está, no importa, lo dejáis pasar y te seguís metiendo la película que, y viendo. Que una de las cosas que tenía, que decía Hitchcock, que era el poder simplificar la historia de manera que no hubiera muchos elementos que te distrajeran y te permitieran a cualquier espectador permitieran que entrara en la película y que viviera un universo, por así decirlo, paralelo, una realidad que está cerrada en sí misma. Lo logra hacer, te logra abstraer de tu propia realidad y te metes en la película y te asustas, estás nervioso todo el rato y hay momentos de donde nómbrame al actor de nuevo. James McAvoy, la verdad es que se luce, sobre todo en el tema de la canción que yo quería que tocaras, es espectacular. Hace, bueno, no salen todas las personalidades a la luz. Aparecen unas 4 o 5, ¿no? Pero está el niño Hedwig, que es un niño de 9 años. Está Kevin Barry. Está Patricia, que es la mujer. Una mujer adulta, está... Como las mujeres malas de Hitchcock. Dennis, que es como la personalidad líder, el más fuerte y duro. Está Barry. ¿Lo nombramos ya? Barry es el que es diseñador, como, claro, modisto, una cosa sí, así. Que es como el más normal, aparentemente, aparte del Kevin, que es la persona. Y hay otros más que no podemos nombrar. Pero sí, no salen todos, pero los enuncia y los cuenta. Y hay uno posible, la 24ª personalidad que se espera que aparezca y que los tiene a todas las personalidades asustados, es la bestia. Claro. ¿No? Que también es sobrehumano. La anuncia, que vendría siendo sobrehumano. Pero es como parte, como el mito que tienen ellos para organizarse también. Y a su vez, la coprotagonista, la femenina, Casey, también es una chica con un pasado complejo, también sintoniza bien con el secuestrador porque ha vivido algo parecido. Entonces hay toda una tensión entre el abuso infantil y la violencia sufrida por los niños. Y ella tiene como habilidades para lidiar con el... Claro, porque ha lidiado con la propia. Y a su vez la psiquiatra tiene toda una teoría elaborada a raíz de estas personalidades múltiples respecto al manejo del pasado y la discapacidad de las personas. Entonces, la película está bien contada, te entretiene. Yo el rollo de la psiquiatra como que no lo pesqué mucho, la verdad, que me importaba la otra parte, el tema de cómo las personalidades se organizaban entre sí y dominaban una a la otra y cómo cada uno tenía... Pero eso tenía que ver con la teoría de la psiquiatra, cosa de que las personalidades desarrolladas, suplían, eran mecanismos de autodefensa. Sí. Y lo otro que ella sostenía es que podían hacer transformar físicamente y el funcionamiento metabólico de la persona. Damos un ejemplo ahí y me gustó mucho el mundito que se construía, por ejemplo, el niño. la personalidad de niño de él. Pero el mundito que se construía, ¿sí? Porque se hacía un mundito, pues se hacía todo, su pieza, su habitación. Ojalá la puedan ver, porque una película de esas que te dejan así, como yo creo, como guardando las proporciones, sí, por favor, no, no tan así, pero guardando proporciones, como Psicosis, que te construye imaginario y tal. O sea, de hecho, la crítica internacional, fíjate que dice que ha tomado elementos de Hitchcock. No, sí, Hitchcock. Que lo hace muy bien. Sí. Yo iba a decir otra cosa, pero se me fue la onda. Aparte que nos queda poco tiempo, y se me fue nomás, po. ¿Te acuerdas de eso después? Sí, sí. Bueno, habíamos pensado, tú habías elegido otra canción. Yo insistí harto en esta canción, aunque en la película dicen que es de otro cantante, del marido de la Kardashian. No, pero él dice que le gusta Kanye West, no dice que la canción es de él. Yo tenía los subtítulos malazos, y sabes que bajé dos subtítulos. Y el segundo, el que le puse, era el menos malo, pero tenía harto errores. Eso te pasa por no ver las películas en el cine. La excusa no es tener plata, sino que estuve enferma, no podía salir de mi casa. Sí, vayan a verlo, todavía está en la cartelera. Esta yo la otra vez te contaba, la leí de esta película durante el verano, porque se presentó en un septiembre, festival de cine en el septiembre, pero luego se exhibió enero, de sorpresa en Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? Y fue sin campaña previa, simplemente apareció en los cines esta película de Shyamalan, y yo creo que el no hacer campaña fue a partir de los fracasos que tuvo anteriormente, particularmente con esta que se llamó El Maestro del Aire, Avatar, que está basada en una animación, sí. Y que fue realmente un fracaso de taquilla y de público y de también de crítica. Entonces parece que Shyamalan quiso hacer la cosa más piola y presentó la película y fue una grata sorpresa. Yo he leído puras críticas buenas de la película. No, a mí me gustó mucho y creo que va a dar que hablar por harto tiempo. Espero no equivocarme. Sí, no vamos a adelantar nada porque no, pues. Es bueno que la vean y no tiene ningún sentido contar, por favor, tengan la paciencia sabe, de no contar uno nada. Uno sabe que Shyamalan tiene giros al final y acá está presente. Y usted muere piola con el giro. Claro, claro. No sean como esta gente que hace los spoilers de Juego de Tronos mientras la están viendo. No, eres tú, Gisela. Oh. Yo tengo un amigo que publica por Facebook a veces lo que ha pasado. Yo siempre veo Juego de Tronos al día siguiente y me entero de las cosas que no quería saber. Así que despidamos... No, es el Gabo. Despidamos el bloque con esta canción. No es canción en realidad, esta música es música electrónica, que se llama Frog Bass. Y póngale ojo cuando lo baila. De un DJ canadiense que se llama Snails. Snails, sí. Snails. Así que este es Frog Bass, que es parte... Buena canción. ...de la película. Buen tema, ¿no? Buen tema. ¿A ti te gusta la electrónica? A mí no, me gusta la electrónica, pero soporto algunas cosas, pero esta me gustó. Ya volvemos con más películas que conversar aquí. Ya estamos de vuelta. Deja de bailar, pues dice. Sí. Es que me gusta mucho. Que te haya gustado la música. Me muevo así como un centésimo de lo que se movía el James. Sí, el personaje se llama Hedwig, el niño, sí, la personalidad infantil de... Igual, otra cosa que quiero comentar es que para el 25 de mayo, que es el día de la nariz roja en Inglaterra, que es una gran hora de beneficencia, se va a estrenar, yo no creo que esa película, pero sí una especie de secuela de Realmente Amor. Sí, es una segunda parte y hay... mucha expectativa. ¿Quién es la que no va a actuar? La Emma Thompson. Es que se le... No creo que actúe ella porque el supuesto marido se le murió, po. No, ella decidió no actuar porque habían pensado reflotar otra historia con ella. ¿Ya? Pero dado que el coprotagonista de su historia, ¿sí?, era Alan Rickman, ¿no? Sí, sí. Y murió el año pasado. Ella decidió no porque no... O sea, sentía mucho dolor, decía ella, sí, interpretando el personaje si no estaba Alan Rickman. Yo también lo siento mucho. Y claro, va a ser una... una versión para televisión. Sí, Realmente Amor, yo me acuerdo de el personaje que me gustó era este que era un cantante decadente. El Bill Nafti, sí, que era muy bueno. También sale en el ¿cómo se llama? ¿Teaser? No. En la promoción del programa sale él y otros cuantos más. La verdad que en nuestra familia es una película de culto. En tu casa. Para mí no es de culto esa película. Bueno, yo que... tengo más familia, pero nosotros la hemos visto. Bueno, parece que para mi hija y para mí nomás. Y para los amigos de mi hija, para Ale también. Es una película que realmente nos convoca todos los años y la hablamos y tenemos ciertas claves con ella. A mí me ha gustado siempre mucho y más encima que le disfruté tanto con ella cuando era chica y ahora que ya está una adulta. Para mí es yo especial. La que siempre disfruto de películas así de esas que son... No son grandes películas, es La Joya de la Familia. Claro, la misma. También con mi hija le tenemos como culto. Y Elizabeth Town es la otra que me gusta preciosa, mucho. Preciosa, Elizabeth Town. Que son películas, bueno, tanto Elizabeth Town como La Joya de la Familia son películas familiares. Lo que de pasa es que tiene muchas cosas, no solamente la música, sino que también hay sentimiento. Oye, estamos hablando de cosas que no están en la pauta. No, pero fíjate que la película que... Bueno, de las películas que usted no va a ver en las carteleras acá, pero puede pillarlas si va al Cinemark de Alto Las Condes, está esta película brasileña que se llama Aquarius. Y si va a Las Condes, va a ver el domingo este que viene un tremendo homenaje a nuestro ejército, organizado por nuestro alcalde. ¿En Las Condes? Sí, pues lo escuché en la radio en antes. Ya, no, pero es la película Aquarius. Es una película brasileña de Kleber Mendonça Filho. Y su nombre, Kleber, pero con B larga. El nombre brasileño. Vi los nombres de los personajes de la película. Es una película, fíjate, bastante buena. Es una película... fíjate que tenía que ver con La Joya de la Familia, con la otra, porque también parte con una escena de reunión familiar. Por lo menos con eso se parece, porque por lo demás es una película bastante más... ¿Madura? Más madura, más dura, más profunda, podríamos decir. Que está centrada en Doña Clara. Que la... Que es, la encarna Sonia Braga, una estupenda, ex crítica... Musical. Musical. Que vive sola en un departamento, en un edificio de los años 30, más o menos, que el edificio Aquarius. ¿Es bonito? Sí, es hermoso edificio. Ahora, la película, fíjate, bueno, está estructurada en torno a tres capítulos. El cabello de Clara, el amor de Clara y el cáncer de Clara. ¿Y la rodilla de Clara como la película de...? No está rodilla de Clara que la película de Romer. No, pero fíjate que hay algunas cosas que destacar. O sea, la historia es muy buena porque esta es la Doña Clara, esta mujer de 60 y tantos años, es crítica de música, viuda, que vive sola, solamente acompañada por una mujer que le ayuda con las cosas de la casa. Una cosa tradicional en Brasil y aquí en Chile de tener servicio doméstico. Claro que es puertas afuera. La Jenny se llama la mujer que le ayuda aquí a Doña ¿Cómo Clara. ¿Cómo se llama? La Jenny. Algo así como Lady Jane, pero en portugués. Portugués brasilero. Bueno, ella es la única habitante del edificio. Ay, que está comprado el edificio o todos los departamentos por una constructora que es representada por un joven que se ve bastante amable, pero que hizo un curso de business en Estados Unidos. Y él tiene un proyecto de levantar Una torre de aluminio y vidrio, como estos edificios, porque claro, está ubicado en Recife, frente al mar, y quiere levantar ahí un edificio de lujo, ¿no? Que le va a llamar igual que este Aquarius, que antes había tenido otro nombre, que no recuerdo cuál era en inglés. Pero el asunto es cómo se va mostrando la historia, porque hay una constante apelación a la memoria de los objetos, diría yo, fíjate, a la nobleza de ciertos objetos. Y a cómo estos van también contándonos la historia. La película comienza con una escena en el año 1980, en donde se ven unos jóvenes en auto, jóvenes y niños, jóvenes no tan jóvenes, ya quizás de 30 años. Adultos jóvenes. Y ahí va una mujer de pelo corto. Es ella. Que es ella. Y que pone un cassette, le dice, escuchemos esto, que es súper bueno, que es la no había pensado que iba a ser así. Y él es un disco de Queen, el tema Another One Bites the Dust. ¿No? ¡Ah, qué bueno! Y ahí nos enteramos que van al cumpleaños de una integrante de la familia que es súper importante, que es la tía Lucia. Y llegamos ahí, la tía Lucia, una mujer que cumple 70 años, pelo largo, blanco, hermosa ella, con una historia, porque van contando su historia a medida que van haciendo el brindis de cumpleaños. Los niños van leyendo la familia una de semblanza, ¿no? Nos enteramos que fue una mujer muy independiente, que estuvo presa en la dictadura, que hizo lo que había querido hacer, que etcétera. Y mientras va leyendo la semblanza, ella mira hacia un mueble y eso le evoca el recuerdo donde la vemos teniendo sexo amorosa y apasionadamente y desinhibidamente con el que fue su pareja durante 30 años. El departamento es el mismo del edificio Aquarius. Y ahí se va bien después. Y de ahí saltamos 30 años después. Ahí nos enteramos que ella está con el pelo corto, doña Clara, porque ha sido recientemente tratada de un cáncer a las mamas, que ha significado también una cirugía mamaria. Te va mostrando con eso el director cuál es el carácter de doña Clara, que después la vemos 30 años después. En el año 85 años después, es una mujer madura, 60 y tantos años, de una mata de pelo negro, largo, y nos damos cuenta que siguió el modelo de la Lucia, la tía Lucia. La Lucia. Y ahí la vemos ya en la actualidad rodeada de sus vinilos, o sea, sea yo la cosa del lo objeto, la materia, y comienza a contar la historia de ella. Ahí tenemos después el capítulo del amor de Clara, que nos habla de su relación con su marido, que de la cual ya está viuda, y que lo vimos en la primera parte, 30 años atrás, sino que el amor de las cosas que a ella le importan y con quienes se relaciona. Su pasión. Los conflictos con sus hijos, que quieren que venda el departamento. La relación de afecto que tiene con un sobrino, que dice que es como si fuera hijo de ella. Sus amigas, sus intentos por establecer relaciones amorosas o afectivas con hombres, ya ahora ya madura y limitada en algunos aspectos, porque le falta una mama, por ejemplo, etcétera. Pero también su fortaleza, su amor por algunas cosas que van desapareciendo, como cuando se acerca a un antiguo cine que era una tienda donde venden muebles, por ejemplo. Y también vamos viendo los ataques que van haciendo la constructora para que ella abandone el departamento, desde la filmación de películas porno en el piso de arriba, hasta la invasión de evangélicos predicando en los escalones y otros departamentos. Una banda sonora que nos va acompañando de los discos que ella escucha, Gilberto Gil, Aldemar Dutra, Roberto Carlos, María Bethania, Queen, etcétera. La verdad es que la película tiene cosas que son muy potentes en términos también de reflexión acerca. Entrañable, como. Y hay una mirada desde los fenómenos políticos y sociales, digamos, una crítica al sistema neoliberal y esta imposición de una modernidad tan vacua de repente o tan perecedera, a diferencia de estos otras De la temporalidad, la atemporalidad de vivir. Que están algunas cosas materiales, álbumes sí. de fotos. Ella ve álbumes de fotos, construcciones, muestra álbumes de fotos. Construcciones con sentido. Etcétera. Y se va tratando de también de resistir a dejar el departamento. Nos vamos a contar la resolución, ya estamos cerca del tiempo. La película está contada... con una la acción no es una acción rápida. Pero no es tediosa. No es tediosa, son 2 horas y media la que dura la película. Muy larguita. El final es un poco abrupto y un poquito... ¿Predecible? No es predecible, pero a mí no me gustó mucho la resolución, pero la historia es tan potente, fíjate, que se la aguanta. Es una película muy recomendable para quienes les guste un cine... con buenas adaptaciones, buena dirección, buen... Al final es un lujo. A mí me gustó mucho cómo da cuenta los personajes en 3 planos, más o menos, el Clever Mendoza Filho, fíjate. Es una cuestión interesante. Cómo con tres planos tú ya conoces cómo es el personaje. Estamos en el tiempo, así que nos vamos a despedir del bloque y recomendamos este bloque a quienes la puedan ver. Ojalá que llegue a los lunes cinematográficos. O algún ciclo. Vamos con una canción de Gilberto Gil que se llama Padre y Madre, una canción con una letra bastante ambigua, extraña y hermosa. Así que aquí está, del álbum Refacenda del año 75, fíjate esta canción de Gilberto Gil. ¿Tan vieja? ¿Vieja? El año de apenas 42 años atrás una canción. Nada, po. Nada. Así que esto es Notas en 35 milímetros y volvemos dentro de... 3 minutos y 50 con la cartelera que nos espera para la semana, para este fin de semana, la semana entrante. Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe. Minha mãe, como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens. Como beijo meu pai, eu passei muito tempo pra saber que a mulher que eu amei, que amo, que amarei, será sempre a mulher. Como é minha mãe? Como é minha mãe? Como vão seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar outro homem qualquer, diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é. Alguém com sua força pra me proteger, alguém com seu carinho pra me confortar, alguém com olhos e coração bem abertos pra me compreender. Ya llegamos a la última etapa. Última etapa, ya estamos. Además, es interesante porque están de vuelta ya los ciclos de cine. Sí, ya tenemos entretención. De cine alternativo, en el fondo, porque... Si de bien, cine. Digamos, sí, sí. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos con... Por lo más importante, que es el francés. El francés, sí, sí. Recordemos que el ciclo OVNI, que está asociado con nosotros de alguna manera... parte en abril, así que... Pero ya partió... Y está nominado al Ceres. La semana pasada partió ya el Pensar, Sentir y Mostrar el Cine. Siguen celebrando la francofonía. Y esta semana, este martes, el martes estamos a 28. Sí. Se presenta un documental que se llama Los Caminos de la Rumba. Es interesante. Muestra cómo llegó la rumba al mundo occidental. Claro, claro. La pasada del... Digamos, el origen africano y después su pasada por América... Siguiendo la ruta de los esclavos. Siguiendo la ruta de los esclavos. Y lo dirige un congolés llamado David Pierre Fila. Hay mucha música congolesa muy buena. La música africana en general, fíjate. Sí. Bueno, acá en América la música que más espesa es la tradición yoruba, digamos. Pero que son los países del África, actualmente el África occidental, del cuerno de África. Pero hay mucha más. En Estados Unidos el blues se origina mucho con también música de algunos pueblos originarios de Malí, de esa zona. Sí. Pero los que pegan mucho más acaso la tradición yoruba, y ahí tenemos las músicas que como esta, que se llamaba en dialecto original, en vez de rumba, cumba, que significa ombligo. Sí, porque se baila con el ombligo. Así que esto, como siempre, en la Alianza Francesa, o sea, Colo-Colo 1, el martes a las 7:30 de la tarde. Y me parece, fíjate, que hay degustación de cositas. No sé si va a haber esta vez, pero... No importa, la película es tan buena que hay que verla. Sí, hay que ir a... Hay que aprovechar esas instancias. Siempre decimos lo mismo. Construir ciudad, po. La cartelera comercial de los cines no siempre está la locura, aunque ahora viene una película que podría ser interesante, por lo menos... Yo he leído algunas críticas y, por último, una cuestión casi chauvinista... Life. Podría verse. Life, vida inteligente. Además que tiene unos actores... Bueno, un actor el otro me carga. Pues tiene dos buenos actores, protagónicos o tres. Fíjate que hay una cosa, hay que destacar, hay una actriz... bueno, la película se llama Life, vida inteligente. Partamos del comienzo. La dirige un director sueco, pero de padres chilenos, que se llama Daniel Espinosa. Y que está haciendo carrera en Hollywood desde hace unos 6 o 7 años. Dirigió una película que tuvo como bastante buena recepción con Denzel Washington, que se dio en los cines aquí el 2012, que no recuerdo cómo se llamó acá en castellano, pero que es la un testigo protegido, algo así se llama, donde también actúa Ryan Reynolds, que actúa en esta película. Life, vida inteligente, una película que está más o menos en la línea de Alien, pero a diferencia de transcurrir en un planeta X desconocido y lejano, transcurre en una estación orbital, a la Tierra, digamos, que donde llega una nave robot que trae muestras del suelo marciano. Y ahí descubren que hay un microorganismo que muestra... Vida. O sea, sí, hay microorganismos que muestra vida, ¿no? Ay, pero ya. Un organismo unicelular que de pronto empieza como a crecer... Y se transforma en un ser que comienza a acosar a los habitantes de la nave espacial. Si bien la historia no es brillante, no es tan original, podemos decir que actúan Jake Gyllenhaal. Ay, que me encanta cómo actúa. Sabemos que es muy buen actor. Está también Ryan Reynolds. ¿Ese es con hartas comedias o no? Ryan Reynolds es actor de comedia, actuó últimamente en Deadpool, la película para adultos de Marvel, porque Deadpool es un superhéroe pansexual. Está en tono de comedia Deadpool, yo la tengo, fíjate, no la he podido ver todavía. Pero es una película en que se ha destacado, fíjate, la dirección de Espinosa. Y si bien dicen, no es una película completamente original, es capaz de mantener mucha tensión, de mantener también una cosa muy entretenida con la película. De hecho, tiene críticas muy dispares. ¿Sí? Tiene críticas súper buenas y críticas súper malas. O sea, tan malo no puede ser. Y en Rotten Tomatoes tiene como un 88%. Ah, no. Yo, ¿sabes qué le creo? Que es una muy buena crítica. Le creo mucho porque tiene harta consulta a muchas personas, sí. Así es que puede ser interesante verla, quizás va a ser más interesante ver, o sea, verla como, como estas películas de medianoche, de... con una casa. De entretenerse, claro. Así que esa se estrena hoy, junto con Chips, patrulla motorizada recargada. Es solamente basada en los Chips de los 80. Los personajes son los mismos, digamos, los actores son otros. Ahora, ¿qué tiene esto que uno pudiera decir que pueda ser interesante? La dirige Dax Shepard. ¿Qué era un actor, Dax Shepard? Dax Shepard es el actor que protagoniza junto con Luke Wilson, Idiocracy. Que me gusta Luke Wilson. Dax Shepard hace el rol de Frito Pendejo en Idiocracy, de Mike Judge. Recordemos que Idiocracy es una distopía que ocurre en 500 años más adelante, donde hay habido una especie de idiotización de la raza humana. Y Luke Wilson despierta. Luke Wilson despierta después de estar 500 años en criogenización. Y el más brillante. Y el más brillante, siendo un hombre mediocre. Y este Frito Pendejo, porque todos se llaman con nombres así de garabato y cosas, es quien lo va a acompañar en sus aventuras en ese su futuro. Su compañero. Y acá, Dax Shepard, que es el Frito Pendejo, dirige la película, que está en tono de comedia, basado, como decías tú, lejanamente en lo que era la serie que veíamos cuando éramos chicos a veces, que era esta California Highway Patrol. ¿Tantas veces no la vimos? Yo recuerdo la vi un par de veces. La verdad es que tampoco me gustaba mucho, fíjate. Así es que a quienes les interese ver comedia... gringas y de ese tipo podrán entretenerse con ella. Mira tú, y ahora está la de Monito, también de Monito Animado. Sí, está una película. Mira, tremenda cosa que tiene Steve Buscemi, Lisa Kudrow. Que Alex tiene súper buen reparto si lo ven con el audio original. Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow. Tiene un buen director de animación que es Tom McGrath, que dirigió Madagascar la 1 y esa Megamente. Que es muy buena, que es Megamente. Esta se llama Un jefe en pañales o el The Boss Baby, pero yo no sé, fíjate, he leído algunas críticas y no la tratan muy bien. En cambio, Madagascar y Megamente fueron muy bien tratadas, Megamente particularmente. Así es que, bueno, para llevar niños, para ir a ver películas de animación, a quienes les interese ese tipo de cine, de animación digital, ahí está. Y la otra, para quienes tengan nostalgia de Power su Rangers, niñez, varios. Los Power Rangers de Denis Israelite, que es un director sudafricano. Mira, actúa Bryan Cranston. Sí, y Elizabeth Banks. Fíjate. Y la película, además, es una de las primeras películas que trae una heroína abiertamente lesbiana, dicen. Que va siendo la norma en casi todas las películas de incorporar diversidad de género. Hay como la cuota. ¿Sí? Están los afroamericanos y también ahora la diversidad sexual en las películas. Lo que no deja de ser interesante, porque también implica cambio cultural y también implica... Que ayuda al cambio cultural en otras partes. Que ayuda al cambio cultural en otras partes. Recordemos que hasta hace unos días La Bella y la Bestia de Disney fue prohibida en Rusia. O fue calificada para mayores de edad. Por lo anime. En Malasia estuvo a punto de que no la exhibieran. Les pedían cortar por un personaje homosexual y por un beso que aparece. Entonces, va dando cuenta de estos procesos que son... De madurez de la sociedad. De madurez de la sociedad, como tú dices. Power Rangers también tiene algunos giros, dicen por ahí, respecto de lo que era la historia original. Yo nunca vi Power Rangers cuando... Porque son varias historias. Ya éramos adultos cuando lo daban por la tele, pero los niños jugaban mucho con eso. Yo tuve que verlo como madre de una niña en los primeros 90 y recuerdo que a ella le gustaba mucho jugar a ser la villana. Por el vestuario, decía. La villana es la Lisa Banks en esta. Porque que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Porque era nosotros somos fome, de otra generación. Los otros usaban un buzo de color. En cambio, la villana salía con una ropa estratosférica. Jamás se la puso mi hija, pero le gustaba jugar aquí. Se imaginaba que tenía la ropa puesta. Eso son lo que está en los cines. La próxima semana hay estrenos interesantes. Van a ser unas películas chilenas. Así que hay que estar atento a eso. Se estrena una película con Daniel Muñoz, que se llama El Cordero, y que ha tenido una crítica, por lo menos previa, que se ve bien. Me parece que ya pronto se estrena, espero que acá también, en Concepción, Una Mujer Fantástica, Sebastián Lelio. Ay, por verla. ¿Sabes que la he buscado en internet y todavía no está? No, esas películas cuestan mucho más. El cine chileno tiene muy mala distribución en pirateo en internet. Es mucho más fácil ver las películas... ¿En el cine? En el cine, o ver películas gringas previamente que ya hayan grabado en los cines o que circulen las copias que se hacen para la academia. La que vi y me dejó loca fue Animal Nocturno. ¿Animales Nocturnos? Sí. Para mí fue una de las mejores películas del año y debiera haber estado peleando por mejor película. Excelente actuación también. La comentamos ya, Animales Nocturnos, sí. Pero podemos conversar de la semana que viene si tú quieres, porque no, la verdad no, es que la vi como guinda la torta y para terminar la semana bien. Sí, pero si quieres la comentamos después, de todas maneras. Pero... Yo creo que sí, no sé si al tiro dentro de una semana o más adelante, porque para mí está dentro de las películas que habría que ver. Revisar la carrera de Tom Ford, que lo encuentro impresionante, como él hizo el guión y dirigió la película. Son una novela. Como dicen por ahí, es una película menos arty que la otra que hizo. Yo no la he visto, Un Hombre Solitario. Yo solamente he visto esta y me gustó mucho. Ahora, las actuaciones, la mirada. Es que me gusta mucho la Amy Adams como actúa y el Jake. Y es una actuación bastante más potente que la de Arrival. Sí. Po. Es que el papelazo también, porque Arrival es una cosa mucho más de acción, diríamos. En cambio, esta otra tiene como... Actúa emociones, actúa sentimientos, arrepentimientos. La actuación del malo de la película, Aaron Taylor-Johnson, igual es impresionante. Y la de Jake Gyllenhaal. Ay, sí. Desdoblado en dos papeles. No, la verdad es que Animales Nocturnos es lejos una de las mejores películas del año pasado. Y por aquí pasó cortito una semana en el cine. No, hace película. Un par de semanas atrás. Estamos en el tiempo, así que despidámonos con una canción que viene en la banda sonora de Chips. Ah, qué buena. Que la verdad que a mí me gusta la canción, pero la película no creo que me guste. Que es una canción de Supertramp, que Super se llama buenas. Bloody Well Right. Supertramp, se presiona. O sea, jodidamente bueno, podría traducirse en español. Nos vamos a escuchar de nuevo el próximo jueves. Recuerden que el programa se emite nuevamente el domingo a las 12 del día. Así que cuando vuelvan de la misa y en vez de ir a ver el partido de fútbol amateur en la cancha Luis Lendenbever en Chihuayante, pueden escuchar notas no en 35 ya, milímetros. Está ahí como 50 años atrás. Y por supuesto también va a estar disponible en podcast y nosotros nos encargamos de también compartirlo a través de nuestro Facebook. Ay, además tenemos correo institucional. Sí, pues. A partir de las 9 de la noche más o menos estamos compartiendo el programa. Ay, el correo para y que tenemos nos correo para que nos puedan escribir, que es notasen35mm, 35 con número, 35mm, @radioleufu.com. Así que quienes quieran escribirnos lo pueden hacer a notasen35mm, radioleufu.com. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 20 horas aproximadamente. Voy a ser las 8, 5, 5 para las 8. Hasta pronto. Thank you. you got a right to say. Bloody right.